Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Noticias. Han logrado mis paisanos toluqueños romper la marca de más prendas tendidas en un tendedero al llegar a 40.000 que serán repartidas entre la gente pobre, al tiempo que 40 camionetas 4x4 han salido de recorrido de Toluca, Valle de Bravo, para llevar regalos a caseríos que, por lo general, no son visitados por los Reyes ni por Santa Claus. Buenas cosas. Me ha llamado siempre la atención qué es lo que mueve a la gente a establecer marcas para aparecer en el libro Guinness. El dulce de leche más grande, el torneo de fútbol más numeroso, el tendedero más extenso y lleno de prendas, que son, hasta donde recuerdo, los récords más recientes que tiene México. Hace un par de años, el Monterrey intentó establecerse una nueva marca. Más de 1,000 personas acudieron un domingo a la Macroplaza a fin de que les leyeran las cartas. Recuerdo mi preocupación al enterarme de que estaría ya el Brujo Mayor, quien hace no sé cuántos años me visitó en la redacción, para anunciarme que visitantes de otros mundos desfilarían a bordo de platillos voladores sobre el Paseo de la Reforma. Armé desde luego una gran alaraca, pero resulta que llegó el día señalado, y aunque el camarógrafo y yo nos sentamos al borde de la banqueta para comer chicharrones con chile en tanto que empezaba el desfile, los platillos voladores no aparecieron. Bueno, no me la acabé con mis jefes. Por eso, al día siguiente, le llamé al Brujo Mayor y le reclamé que no hubieran aparecido los extraterrestres. Pues, ¿qué no le llamó mi hija?, me preguntó. No me llamó. Ah, qué muchachita esta, me dijo, todo se le olvida. Le dije que le llamara para avisarle que anteayer tuve comunicación con los extraterrestres y me dijeron que los disculpara, pero que no podrían realizar el desfile porque se habían quedado justos de energía para volver a su planeta, pero que en 1 o 2 meses volverían. Ellos quedaron de avisarme. Qué pena, señor Ochoa, yo creí que ya lo sabía. Pues no, le dije. Bueno, no se preocupe, yo le aviso la próxima vez. Todavía espero el aviso. Pero recordé eso hace 2 años por el temor de que el mismo Brujo Chafa, que me había engatusado, provocara al echar las cartas una tremenda confusión en los futuros de las personas que acudirían a la Macroplaza. Imaginé a los futuros flotando así como gasas sobre la pequeña multitud que asistiría para conocer su porvenir. «Déjame pasar, que ya es mi turno», diría un futuro. «Fórmate en la fila como todos los futuros», le respondería otro. «Pero es que yo soy el futuro inmediato, ya me toca, no puedo retrasarme». «Pues todos estamos aquí para lo mismo. Es más, ¿ves aquella persona que está por allá como muerta? Bueno, pues se ha quedado así porque yo soy su futuro y con tantas barajas revueltas echadas torpemente no he podido llegar. Lo he dejado sin futuro y el presente ya se le agota. Si esto sigue así, seré un inútil. A medida que pase el tiempo, seré solo pasado y ya sabes, el pasado no le importa a nadie. Todos buscan y preguntan solo por el futuro. Y mira, de paso, no me empujes». Recuerdo esto al pensar en las marcas Guinness y en la hazaña de mis paisanos, que fue ejemplo de buena voluntad y cariño hacia los demás. Pero también lo recuerdo al preguntarme hoy, cuando ya es presente, ¿qué sería del futuro de aquellas personas que en el pasado, hace 2 años, intentaron romper una marca mundial y consultaron a un gigantesco mazo de cartas quizá echadas con torpeza? ¿Dónde fue a parar ese 2 de oros que era para mí? ¿Qué fue de la sota de copas que me correspondía? ¿Quién me arrojó encima los bastos y las espadas? ¿Quién sopló las espadas sobre todo el país? Hoy puede ser un gran día y mañana también.